Querida Ane Sónicoa. Querido Pepe Sónicoa. Hemos hecho los deberes. Of course. Ya nos hemos visto el docu de PJ Harvey. Lo recomendamos. Lo recomendamos. Háganse de filming. Eso es, venga, un poco de publi. Y tanto nos ha gustado la atmósfera generada en la pasada madeja, que nos volvemos a quedar con una artista británica. Sí, con otra mujer que además creo que ha sido referente para ti, ¿puede ser? Así es, querida. Mi adolescencia transcurre por las canciones creadas por esta mujer. Con ella me acerqué al rock rabioso y a la lucha LGTB. Así, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué dirá de esto Luis Sónicoa? Le robamos un pedacito de su sección. Bueno, muchas pistas hemos dado ya. Sí. ¿Empezamos? Empezamos. Laurogeita hamazazpi irratian. Madeja sonikoa. The world is difficult when you don't fit in. Sí, es jodidamente político. Todo es político. Si los discos no parten de la verdad, de la vida, no tienen ningún sentido. Tan frágil como soy, y no, no voy a soltar ni una lágrima por ti. The category is Esquí. Nacida como Deborah Dyer, todas la conocemos como Skin. Y aquí van mis descripciones que me encantan. Cantante, compositora, letrista, guitarrista, DJ y showwoman con presencia única. La pantera de Brixton. La por conocemos ejemplo. En Madeja Sónicoa. Sin embargo, a la pregunta ¿a qué te dedicas?, Skin contesta: intento ser una activista. Como escribe Julen Figueras en la revista Pícara, léenos a Sónicoa. Por ser mujer, tenía que ser femenina y dulce. Por ser negra, tenía que cantar soul. Por su figura esbelta, tenía que posar como la nueva Grace Jones. En lugar de vivir su diferencia como complejo, buena parte del poder artístico y mediático de Skin ha estado apoyado sobre su diferencia. Por ser una negra haciendo rock, por ser cantante abiertamente bisexual, por hablar de los temas de los que se suponía que ninguna tenía que hablar. Una, chapo, ¿eh? Sí, una pasada. El párrafo que nos regala Julen Figueras sitúa a Skin impresionante. No había más que citarle y ponerle. Si al ver a Skin te llama la atención su cabeza rapada... Ella también tiene que decirnos algo, ¿no? De sí. La cabeza rapada, hombre. Como buena pantera. Pues ella nos dice que vivir con la presión estética que tienen las mujeres racializadas... especialmente sobre su pelo, ¿no? Ese pelo afro. Así que se rapó. Y el día que lo hizo, se dijo, ahí estás tú, Skin. Y si te llama la atención, que suele aparecer con los ojos abiertos hasta casi salirse de sus órbitas, ella nos explica de dónde viene. Ser mujer, negra, bisexual y de origen humilde han creado mi identidad y carácter. Y por todas esas cosas me han clavado cuchillos en todas direcciones. Por eso tengo los ojos muy abiertos. En ella encontramos esa paradoja en la que parte de lo que ha sido motivo de su opresión también lo ha sido de inspiración para otras y le ha convertido en referente. Nacida en Brixton, Inglaterra, de padres migrantes jamaicanos, creció en un hogar de escasos recursos y estrictos principios cristianos. Su discurso y actitud contestataria no nacen inspirados por la literatura crítica o por un exhaustivo análisis de lo que aparece en la prensa. Skin ha vivido lo que cuenta y es su propia supervivencia la que le hace lanzar su grito de guerra. Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es muy desde las tripas, sí. Es muy emocional. Pues vamos a hacer una primera parada en su carrera en solitario. Dos discos, Flesh Bounce y Fake Chemical State. Sabemos que no son sus obras maestras, pero el single con el que se estrenó bien merece unos comentarios por nuestra parte. Una canción en la que unas guitarras pesadas juegan a perseguir su voz de soprano. Y en la que cuestiona uno de los pilares del amor romántico, la fidelidad. Según sus propias palabras, esa pequeña regla que está para romperse, que le distrae de su siempre cambiante buen gusto. Skin, Faithfulness. Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues I run for this. Static at the same time by it all. Common sense can slap me in the face and yet I condescend. Embarrassed by your obvious indifference. Disgusted at the same time. Watching as my ego breaks your fall. Don't you know that I've been running from your heart? And I feel like you've been running too. Don't you know that I've been lying from the start? And I feel like you've been lying too. Y tiramos del hilo y... Parada obligada. Es que Skin es la voz, la fuerza y el espíritu de Skankanansi. Oh, yes. Skankanansi, cuarteto inglés que en estas fechas está celebrando sus 25 años en activo. En nuestro caso habrá que celebrarlo en 2022 porque, cuéntanos Pepe Sónico... Pues media hora antes de grabar el programa ha salido la noticia de que el concierto que van a dar en Bilbao lo retrasan hasta el 2022. Pandemia, pandemia. Yo ya tengo entradas para todo el 2022. Bueno. Luis Sónico está atónito. Pues seguimos con Skankanansi. Tuvieron su época más fértil en los 90, en plena época dorada del Britpop. Una escena marcadamente blanca, dócil y heterosexual. A la pregunta, ¿cómo sentís al no haber entrado en la escena Britpop? Skin contesta. No somos Britpop, somos Clip-pop. Toma ya. Este tag para mí es nuevo. Clip-pop. Te lo explico, lo explica ella muy clarito. Sí, clit de clítoris. Vamos, que hace el pop que a Skin le sale del coño. Esta no se me va a olvidar. Una tarde, estábamos a principios de los 90, y Skin le hizo una visitilla a Ace, que es el guitarrista de Skankanansi, y Ace le puso la canción que tenemos de fondo, Killing in the Name, que es de Rage Against the Machine. Anda, que no la hemos escuchado nosotros sí, también. Ahora estará la gente diciendo, ¿pero aquí colaboran? No. Os la ponemos por detrás, porque según reconoce la propia Skin... Fue una canción tan impresionante que fue uno de los discos que me hizo querer escribir música con contenido político y expresarme de esa forma. Años después, Skin la sigue nombrando como la mejor canción política jamás escrita. Ahí es nada. Vamos a hacer un repasito de algunas de las piezas políticas elaboradas por Skankanansi, donde arremeten contra alguna de nuestras violencias cotidianas. Anne Sónico, te traigo una radio. ¿Ah, sí? Sintonízanos estos temazos. A ver, a ver. Skankanansi es un grupo político. Ya en su tema We Love Your Apathy se ríe de la ciudadanía desmovilizada, que se cree que únicamente con su voto va a cambiar algo. Y para todas las que necesitaban una segunda explicación de por qué hace reivindicaciones en sus canciones... Cuéntanos. Skin les escupió su temazo en el Gerolo. Yes, it's fucking political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. Gabón, tutti frutti, my tiac. Pero Anne Sónico, ¿a quién se nos ha metido por aquí? Pero si es Luis Sónico. Aprovechando que sintonizabais. Pues es que solo faltaba que os apropiaseis de una de las artistas que tenía esperando para mi tutti frutti y que no me dejarais entrar. A ver, bueno, cuéntanos, ¿qué tienes preparado de Skin? A ver, os puedo hablar de Skin, abiertamente bisexual, activista por conseguir una escena queer alternativa en el mundo de la música. ¿Y qué sabes tú sobre cómo fue su proceso? ¿Sacas esos archivos? Bueno, pues sabemos y sabéis que creció en un hogar cristiano, que eso no fue un camino fácil para ella, pues sin referentes, sin tener gente gay visible a su alrededor. Y pues probablemente nunca se imaginó que esta identidad estuviera en su camino hasta que llegó a la universidad. ¡Ay! Llegamos al momento clave. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que dio fin al proceso, del que luego os hablaré en Tutti Frutti, del proceso, pero eso es otra cosa, y se reconcilió con su corazón bisexual. En varios vídeos podemos ver mujeres besándose, abrazándose, como en Hedonism, en Secretly, y en esta última, por ejemplo, habla de uno de esos amores que no se pueden ocultar. Secretly. Pues parece que hemos perdido a Luisónico, ¿no? Volverá más tarde, yo creo. Yo creo que sí, que nos contará algo en Tutti Frutti. Y seguimos con más reivindicaciones. Ahora toca una reivindicación antirracista. Esto Skin y Skankanansi lo han mamado. El abuelo de Skin regentaba un Shebeens. Así se conocía a los bares clandestinos que daban refugio a gente racializada que era excluida de los espacios públicos. Aprendizaje de esta madeja también, este término y este lugar. Su identidad como mujer negra le ha llevado a escribir canciones como la que tenemos de fondo, Intellectualize My Blackness, para descargar toda la rabia que le produce la hipersexualización de la negritud. Y vamos a poner esta vez sí entero un tema que le entra a un asunto complicado. Sí, el abuso infantil. Y lo hicieron con una letra poderosa, una interpretación brutal, un vídeo incómodo y una canción que la hemos elegido para mostraros las más altas cotas a las que ha llegado Skankanansi musicalmente. Pues damos la entrada a Skankanansi, Charlie Big Potato. Like it is. Como mujer lesbiana y negra, tengo que decir que nosotras vamos a cuidar de vosotras. Y vosotras cuidáis de nosotras, ¿vale? Tenemos que poner un círculo alrededor de nuestra comunidad de positividad, de tolerancia para todos los miembros de nuestra comunidad, ¿vale? Si veis transfobia o homofobia, vosotros decís no. Cuando veáis alguna agresión sexual, decís no. Y tiramos del hilo. ¿Qué nos traes, Anesónicoa? Pues os traemos otra banda londinense ligada a la militancia izquierdista junto a Rage Against the Machine y Skank Anansi. ¿Quiénes son? Ash and Duff Foundation. Banda musical de Duff que mezcla drum and bass y Raga Jungle con melodías de la India, de base también. Los componentes de la banda se conocieron en unos talleres de tecnología musical para jóvenes asiáticos con base en la London Community Music. Vamos, que con este grupo tenemos otro ejemplo de esa rabia expresada por migrantes de primera generación llegados desde distintos lugares a Inglaterra. Totalmente. Hicieron un primer concierto, de hecho, contra el racismo y tras unirse al guitarrista, en 1995 ya sacan su álbum debut, Facts and Fiction. Nu metal, sonidos radicales y posicionamiento político también eran los tres pilares en los inicios del Festimad, ¿sí? Que junto a Benicàssim es el festi más veterano de rock in Spain. En el décimo aniversario del Festi, en 2003, compartieron escena Skin y Asian Da Foundation junto a otros grupos. Estaban por ahí Audioslave, Evanescence, Marilyn Manson. Pues sí. Y hoy os traemos una canción de su segundo álbum. Ya hemos hablado del primero, pero no, el segundo. Rough is Revenge. Álbum con el que consiguieron un Mercury Prize. Ningún programa de Mareja Sónica sin Mercury Prize. Pero que paradójicamente pues los encumbró en una industria que ellos rechazaban, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un temorrio. Asian Da Foundation, Basim. The shiny miracle of modern creation. So do we say, chomo, beka, ya no, and we buzzing. Anytime, anytime, when we call, no, so we shock on our steam. Chomo, chomo, beka, ya no, and we buzzing. Anytime when we come, we are shock on our steam. Get up and come and do something like this. Fly in the sky forever, we're king, yeah. I know, so we are shock on our steam. So anytime when we come, we are get up, get up, get up, up, up, up. Like finding no intermediate sky or be divided. Tiramos del hilo y nos detenemos en una de las colaboraciones que ha realizado nuestra artista estambre de hoy. Esta vez junto a Case Choice, grupo belga, que en su segundo disco sacó su gran hit hasta la fecha, Not an Addict. Una canción en la que Sam Bethems plasma sus reflexiones en torno a las drogas, la pérdida de control, la conexión con la vida y la muerte. Una canción compleja en su letra. Compleja para un artista que tiene clara su apuesta por la legalización y la no criminalización. Pues aparte de este posicionamiento, cuéntanos, Sam, el cantante de Case Choice, es también militante de la lucha LGTBIQ+. No me digas. Sí, en esto coincide también con nuestra artista estambre de hoy, y Sam lo hace desde su identidad de hombre trans. Luisónicoa nos va a matar porque estamos invadiendo un poquito su territorio. A ver si va a aparecer en breve como antes. Vamos rápido. Case Choice y Skin, Not an Addict. Look at me, I'm fine. Música en contexto. Y cerramos la madeja de hoy, no sin antes un comentario que todavía no había hecho. Verás. ¿Qué ha pasado con el look de Pepe Sónico? ¿Qué le pasa? No sé, que quizás te hayas rapado para esta madeja concretamente. Mira, querida Nesónicoa, si cuando hablamos de churches tú te pones glitter por doquier, si hablamos de skin, yo me rapo la cabeza. Por supuesto, mimetización total con lo que vamos hablando. Cuidado con la selección de los próximos artistas estambre, a ver qué nos toca seguir haciendo. Ay. ¿Con quién vamos? Pues vamos con otra artista activista londinense, que es lo que fuertemente las une a nuestra artista estambre y a... Mia, Missing in Action. Pues dale, Pepe Sónico, con esas descripciones de todo lo que hacen estas artistas. Pues esta mujer hace de todo y menuda historia. Bueno, ella es cantante, compositora, productora musical, artista visual y directora británica de ascendencia tamil cingalesa. De Irlanda. Nacida en Londres, al de pocos meses, el activismo político de su aita, que formaba parte del grupo de liberación tamil, le llevó a Jaffna, al norte de Sri Lanka. Los primeros casi 11 años de Maya estuvieron marcados por el desplazamiento constante de su familia por la guerra civil en Sri Lanka. Dada la situación, la familia volvió a Londres, donde la Machu sacó la familia adelante. Mientras que Laita, después de permanecer mucho más tiempo allí, se convirtió en un mediador independiente para el proceso de paz en Sri Lanka. Todos estos datos tienen importancia para entender el posicionamiento, las letras de las canciones de Mia y sus raíces musicales también. Sí, y la concepción artística de Mia va más allá también de la música. Ella, de hecho, estudió Bellas Artes, Cine y Vídeo en la Universidad de Artes de Londres. Y ya desde sus estudios se aprovechaba para cuestionar el arte, generarse nuevas preguntas, mezclar arte urbano y política. Y de hecho, pues gracias a esta concepción del arte no pasó desapercibida. Para nada. Y ya fue en el 2001 cuando empezó a acercarse al mundo de la música. Y es curioso, ¿de la mano de quién? Fue a través de la cantante de Elástica, que le encargó realizar la portada de un disco. Y finalmente Maya acabó realizándoles el videoclip de la canción Mad Dog. Así hicieron el match y fue la carta de presentación para grabar el primer disco de Maya. En 2005 sale Arular, un álbum de electro hip hop, funk, música con sonidos de origen de Sri Lanka, con letras donde habla sobre la pobreza, la revolución y el sentir de las personas migrantes. Este es un eje que estamos viendo que se repite a lo largo de esta madeja. Sí, ha sido nuestro foco y nuestro hilo conductor. Algunas de las obras de arte de Maya y las canciones han sido censuradas, pero ella ha seguido creando. Y es muy recomendable ver su docu, que tenemos pendiente aquí, Madeja Sónico a People, Matangi, Maya y Mia, que son como las tres personalidades de Mia. Toma ya. Hoy en Madeja Sónico nos sonará Paper Plans. All I wanna do is... ¡Pum, pum, pum! And take your money. Hoy escucharéis Borders, temazo que nos habla directamente de este tema que ha ido apareciendo, las fronteras. Mia Borders. Freedom, item, meet him, where you read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat him. Weed them smartphones, don't beat them. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say winner with them. We solid and we don't need to kick them. This is no south, east and western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck them when we say winner with them. We solid and we don't need to kick them. This is no south, east and western. Al día, un par de peras, raja, sandía. Tenemos cool, que no hay chía. Tutti frutti. Tutti frutti. Gabón, Tutti Frutti, my dear. Gabón, Luis Sónicoa. Gabón, Pepe Sónicoa. Menudo giro que habéis dado en esta madeja. No habéis hilado una madeja tan rockera y tan drum and bass hasta ahora. Y tan raga jungle. Y tan raga jungle. Bueno, y ese otro hilo antirracista de esas generaciones migradas, afincadas en Londres. Ahora te toca a ti sorprendernos. Vamos a ver, ¿por dónde vas a tirar hoy? ¿Has conseguido relacionarlas? Pues a ver, musicalmente, esta vez, no. Corto el hilo, lo anudo con otro y empezamos, seguimos con esta madeja con una nueva artista. Pero creo que sí que se pueden unir la madeja y el Tutti Frutti en el activismo y provocación que emanan nuestras artistas. Uh-huh. Si te parece, vamos a conocerlas directamente. ¿Empezamos? Empezamos. Hey. Ahora yo tengo un canal de cocina, por eso me odian todas las vecinas. ¿Dónde está tu marido, adivina? Está conmigo media propina. Tengo culo, no tengo teta. Dame fuerte, me quedo quieta. Me pongo puta, no me disputa. Bueno, empezamos fuerte con la Dani. Y tan fuerte, ¿qué es esto del canal de cocina? Bueno, les dice, ¿dónde crees que está tu marido? En mi canal de cocina. He escuchado algo de que no tengo tetas. Pero tengo culo. Bueno. Vamos con la Dani, ¿nos la presentas, Pepe Sónicoa? Es malagueña. De una Málaga muy de barrio, que se puede percibir en la ubicación de sus canciones y sus videoclips, y también en su música. Dice en una entrevista, desde que era niña soñaba con ello, pero no pensaba que pudiese llegar a ser real. Supongo que empecé de broma, porque entre risitas me sentía menos expuesto o vulnerable, pero la bromita empezó a convertirse cada vez un poco más real y profesional. Y es que en un panorama saturado de reggaetón y trap, llega entre bocinazos y autotune la Dani, para añadirle un punto claramente queer que bien hacía falta. Que la oleada feminista llega al reggaetón y al trap. Bueno, y en esto de reapropiarse de estos géneros musicales, hay ciertos referentes, nombres propios, que la propia Dani menciona en una de sus entrevistas. Como Tomasa del Real. Como Miss Nina. Yedet. Y que, si recuerdan nuestras oyentes, a Tomasa del Real y a Miss Nina ya las mencionamos en nuestro tercer Tutti Frutti cuando presentamos a Sailor Fag, también referentes para él. Aunque bueno, la Dani yo creo que ya es nombre propio y ya es referente en este mundo. Y eso que solo tiene un EP. Efectivamente, Banana Split. Pues en este EP tiene grandes temas, vamos a intentar resumir los que más nos han tocado la mente, el corazón y culeteo. El culeteo hasta las 12. Pues empezamos con, por un lado, las canciones que hablan sobre hedonismo. Queremos recomendaros para empezar Ciudad del Vicio y, muy especialmente, su videoclip. Oro puro para conocer a la Dani, ponerle cara y culo. Como decíamos, todo grabado en las Málagas, en las que se vive la Dani, en sus callejones, su casa, la parte más hippie. Y bueno, acompañado de unos chicazos de escándalo. De hecho, en una entrevista, la Dani dice que cree que lo más famoso del videoclip es el culazo del chico con el que aparece al final comiéndose los morros. Sí, y en otra entrevista nos cuenta que todos estos chicos son heteros, cosa que decimos, bueno, pues como han hecho los gays durante tantos años, besarse con chicas en sus películas y sus videoclips, así que bueno, ya va siendo hora de que esto dé la vuelta. En fin, vamos a poner un pedazo de otro tema hedonista. Hemos hablado de Metratán, de Ciudad del Vicio, y os dejamos ahora un cachito de Dilo a tu amigo. Él conmigo y al bebé, tócatela mientras ve, y repetimos después, tuyo y él, tenemos el placer, tuyo y él, hasta el amanecer. Y cambiamos ahora a las baladitas. Baladitas como Dembow del Veneno o esto que suena, que se titula Diu o Tú no me supiste valorar. Un temazo para la Dani y al que ha llegado a hacerle un videoclip. Un videoclip que merece la pena verlo. O la alegría. O la alegría, merece la alegría verlo. Aparece ella, vestida de virgen, llorando lágrimas que son de cera de vela. Es maravilloso, una mezcla entre Lola Flores y La Lupe, drama folclórico cargado de iconografía religiosa y señoras malagueñas. Os queremos recomendar el videoclip. Bajo el culeteo. Mira que te dejé espacio, mira que te di tu tiempo, mira que te dejé ser. Ahora llega mi momento, mira que te dejé espacio. Y vamos con otro temazo, gordo y apretado. A mí la gente que no come me da flojera. Yo tenía un novio más guapo, tenía un tipito, tenía la cara que era una pintura. Le dije, bebé, vámonos esta noche, nos comemos un camperillo en el parrilla. Dice, no, porque yo por la noche no tomo hidrato. ¿Te quiere ir por ahí, hombre? Pues aquí la advertencia de la Dani, y es que Pepe Sónico, la casilla de los guapos... Ya la tenemos cubierta. Todas sabemos que por mucho que tengamos ese imán inoculado de que nos gustan los guapos, luego a los guapos hay que aguantarlos. Que si no como hidratos. Que si este modelito o este otro. Que si no te has fijado lo guapo que salió. Que si con esta cara bonita ya se me abren todas las puertas. Porque mucho nos fijamos en otros privilegios, pero con los guapos yo creo que todavía no nos hemos metido lo suficiente. Bueno, pues la Dani lo tiene claro. A ella le gustan gordos y apretados. Y nos lo cuenta en una entrevista de Queer Up Your Life, un programa que os queremos recomendar y que podéis escuchar en Spotify. Dice... A mí en general me puede gustar cualquier hombre, tengo manga ancha, manga japonesa, pero si tengo que elegir, me gustan especialmente los tíos gordos y apretados. Bueno, pues vamos a escuchar este temazo, no sin antes recordar lo que en otra entrevista nos cuenta, y es que muchas veces ha sentido que le mira mal cuando dice que le gusta a alguien gordo. Vamos a escuchar el tema. Nada ni papá, porque es tuyo mi culazo. Estoy soñando, no quiero despertar. Estoy flipando, no dejo de fumar. Tiene la carita dibujá. Tiene la carita dibujá. Gordo y apretado. La Dani. De ti me he enamorado. Gordo y apretado. Y vamos con El Proceso. Probablemente el temorrio temazo de Banana Split. ¿De qué habla este hit, Pepe Sónico? Pues en El Proceso nos habla sobre un hombre que se olvida de su condición de hetero gracias a la bebida. Y atentas a la letra, que esto es poesía pura. Ahí va. Está confundido, le daña la mente, nunca un hombre antes le puso caliente. Que a nadie le cuente, a sus amigos les miente. Hace lo que quiero, le pongo indecente. Sé que cuando me ve, solo piensa en sexo. Le da miedo no conocer el proceso. No quiere esperar más de mi culo, ¿cómo va a ser eso? Ay, pero si hablamos de poesía, qué mejor que los audios que nos han mandado nuestras oyentes. Bueno. Pepe Sónico, ¿qué me estás contando? Pues sí, hemos lanzado la pregunta de ¿qué opinan sobre el proceso de las personas heteros? Y hemos recibido 3 respuestas. Os las pinchamos a continuación. Ay, Kari, ¿la heterosexualidad es tan frágil? Kaixo maitiak, basonikoa naz, eta gauza bat esatera natortzue. Heterosexualidadie, España bezalakoa da, fikzio politikoa. Muy hombres hasta que te dan la espalda. Pues después de estas joyitas, por cierto, milla esquera a nuestras oyentes, os dejamos con lo que nos cuenta la Dani en El Proceso. Disfrutadlo, amoras. Hace lo que quiero, le pongo indecente. Sube una foto al Instagram. Le da like, le da la curiosidad. Sé que cuando me ve lo único que piensa es eso. Le da miedo, no conoce el proceso. No quiere esperar más de mi culo, está obseso. Eso cómo va a ser, cómo va a ser eso. Cómo va a ser eso. Cómo va a ser eso. Que me veo femenina, sucia mirada felina. Ese culo como base, cara de hombre pero culo de mujer. Ese pero se olvida después del molly y la bebida. Quiere perreo, hace lo que yo le pida. Tiene mente sucia, no es su consentida. Está confundido, le daña la mente. Nunca un hombre antes le puso caliente. Que a nadie le cuente, a su amigo. Hace lo que quiero, le pongo indecente. Sube una foto al Instagram. Le da like, le da la curiosidad. Sé que cuando me ve lo único que piensa es eso. Le da miedo, no conoce el proceso. No quiere esperar más de mi culo, está obseso. Eso cómo va a ser, cómo va a ser eso. Sube una foto al Instagram. le da la curiosidad. Sé que cuando me ve lo único que piensa es eso. Le da miedo no conocer. Tutti Frutti Sonicoa. Y tiramos del hilo con una de las referentes de la Dani, Yedet. Yedet, que ahora mismo se nombra como mujer transexual y a la que probablemente muchas la conozcamos por haber aparecido en Paquita Salas o por haber interpretado a Cristina, la Veneno. Una serie que la verdad es que nos ha encantado y aborda con una dignidad y cariño a la persona y al personaje de la Veneno, que hace que sea una serie totalmente recomendable. Y además que llega un momento clave para el colectivo. Total. Por muchos lados, momentos duros, pero bueno, todas sabemos que habrá ley trans. Eso es. Bueno, por este papel, Yedet recibió el premio Ondas a la mejor interpretación femenina en ficción nacional, junto a Daniela Santiago e Isabel Torres, que interpretan a la Veneno en sus distintas fases de la vida. Pues sí, pero Yedet, a la cual nombrábamos junto a Miss Nina y Tomasa del Real como referentes de ese reggaetón que se sale del machismo y la cis heteronorma, tiene un recorrido largo y significativo antes de hacer estas series. Vamos a repasar un poco su trayectoria. Así es, porque empezó previamente como influencer en YouTube y posteriormente en Instagram y Twitter, y sus apariciones en programas como You le lanzaron a la fama entre 2015 y 2016, más o menos, y de ahí después fue cuando empezó con la música. Sacó un bombazo en 2017 con Miss Nina, Reinas, que hoy tiene hoy más de 3 millones de reproducciones en Spotify. Igualito que la Dani, que creo que lo más escuchado en Spotify no llega a 70.000 visitas. Y sin embargo has elegido a la Dani para tirar de su hilo. Pues sí, ha sido como el descubrimiento. Y hablamos más de la Dani porque es menos conocida que Yedet. Muy bien. Bueno, siguiendo con Yedet, en 2018 fue cuando saca su minidisco Leonas. Y la verdad es que después ha hecho colaboraciones con gente como Badgia, La Zoe, Bea Pelea y por supuesto la mencionada Miss Nina. Aunque desde un prisma no tan reggaetonero, un poquito más pop, como que tira un poco hacia ella. Y cerramos la presentación de Yedet diciendo que recientemente ha hecho Veneno pa' tu piel, tema de la banda sonora de la serie Veneno. Y bueno, pues sin enrollarnos mucho más, que como decíamos, bastante famosa es, os dejamos con Reinas, ese temazo del que hablábamos antes. ¿Nos lees algunas frases de este tema, Pepe Sonicoa? Claro. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. ¿A ti qué te importa que yo vista como quiera? Ponte pintalabios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tengo barba y me maquillo. Soy un tío con vestido. Mira en qué me he convertido y tú en tu casa ahí, aburrido. Pues sin más dilación, vamos con Reinas de Yedet y Miss Nina. Con la Nina. Todas somos reinas. Esto está que arde. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. A ti que te importa que yo vista como quiera. Ponte pintalabios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Yo soy un tío con vestido, mira que me he convertido. Tú en tu casa y aburrido, tus insultos mi cosquilla. Yo en el front row y toda la silla, anda no ves mi corona. Venga ponte de rodillas, venga ponte de rodillas, venga ponte de rodillas, anda no ves mi corona. Venga ponte de rodillas. Todas somos reinas, no importa de dónde vengas. Venga baila con nosotras, si no te gusto pa' qué molestas. Levanta de la cama y vete pa'l baile. Mueve ese culo y deja que hablen. Sin necesidad de parecerme a nadie, déjate llevar. Que me llame mi gordita, eso no me pica. Soy una mami, mira que te diga. Yo tengo billete porque yo trabajo. Tú lo quieres fácil, yo lo hago despacio. Ay, ay, ay, tú lo quieres fácil, yo lo hago despacio. fácil, yo lo hago despacio. Todas somos reinas, no importa de dónde vengas. Venga, baila con nosotras. Si no te gusto, ¿pa' qué molestas? Todas somos reinas, el secreto está en la fuerza. Anda, goza con nosotras. Si no te gusto, ahí está la puerta. Cosa de la vida, papito. Pues cosa de la vida, mamita. Thank you.